o sea, tenemos el oficio que se había hecho el 10 de abril, y de hecho cuando pasó por aquí la concejala se comprometió a venir por acá, entonces no está en agenda y habrá que hacer un oficio diciendo de que nos dejó plantado literalmente, ¿no? Entonces con respecto a la reunión de ella con la señora concejala. Ahora, en función de esto, pues, como había dicho, este guacho tuvo una calidad doméstica, Milton era el encargado, pero como todavía no viene, pues, bueno, asume un poco la dirección de esa reunión. Y en todo caso, los compañeros que sí estuvieron en la reunión anterior, preguntaría qué temas pendientes quedaron para armar un orden del día. Y para poner dentro del orden del día también tu propuesta. Y supongo que en la reunión anterior Washo les comentó lo que estuvimos trabajando un poco relacionado con la estructura, que es una parte fundamental que nos interesa ir definiendo. Entonces, no sé, o sea, ¿qué pendientes quedaron como para armar el orden del día del día de hoy? O alguien que pueda hacer de hecho para armar el orden del día un pequeño resumen de la semana anterior que nos ayudaría a aterrizar a los que no estuvimos. O sea, eso es dentro de tu propuesta del orden del día. No sé, alguien. No, nadie estuvo acá. Hay un resumen así. ¿Quién estuvo la semana anterior? Bueno, uno de los que más se trató la semana anterior fue aprobar eso de poner fechas para la cancha peña. ¿Había una persona encargada de ese tema? ¿Y el David? Entonces se trató, bueno, estamos haciendo un resumen, se trató el tema de Nucanchi Peña, ¿qué otro tema se trató? ¿Se habló algo de la estructura? Preguntaría, de lo trabajado el día lunes, entre los miembros del directorio. Perdón, Carlitos, que sea una metiche, vengo a los tiempos, pero estaba ocupada en mi tesis, ya. Por un lado, por otro lado, quiero saber si están armando el orden del día ahorita. Sí, estamos armando el orden del día y estamos en función de eso, queriendo hacer un pequeño resumen de la reunión anterior. Entonces, es para proponer un tema, si es que Ya, entonces todavía no acabamos de armar el orden del día. Entonces entiendo que se trató en Ñucanchi Peña algún otro tema. Supongo que debieron de ley haber dicho algo acerca de Quito Baila. No, no. Nos hemos perdido. También se planteó la idea de presentar proyectos de forma individual para manejarlos aquí y que salgan por parte de la mesa. Entonces se estaba aclarando un poco en cuanto a lo que eran los proyectos que se debían presentar, que no eran que se les iba a quitar a por persona, sino que se lo iba a trabajar, digamos, por parte de la mesa. Entonces, se estuvo aclarando un poco eso de la presentación de proyectos individuales. De presentar proyectos. Básicamente, pregunto, ¿no se habló nada acerca de la estructura de la mesa, de la organización, de los reglamentos? ¿No se habló nada de eso? ¿No? No se llegó a concretar. Habló del tema de la estructura. Ok. Entonces, según el resumen, se habló acerca del año Canchipeña relacionado con las fechas. Para el 26 de abril se planteó la idea de proyectos y se habló acerca de la estructura, pero no se llegó a nada. Entonces, en función de eso, propongamos el orden del día. Los compañeros que recién llegaron, hoy día teníamos una reunión con la señora concejala. Rafael acaba de confirmar que no va a venir. Entonces, parte del orden del día sería aunque sería una acción, redactar un oficio a la señora concejala expresando sería nuestro descontento por habernos dejado plantado. Eso por un lado. No sé, los siguientes temas, ahora sí está abierto un poco los planteamientos relacionados con el orden del día. Habría que definir finiquitar el tema de la Ñucanchi Peña. Oye, ¿ya se ha finiquitado? Bueno, ahí ya salió. Entonces, el programa que sí va a ser dentro, eso es lo que faltaba. Pero entonces, de caso, dejemos al último. ¿Qué más propondrían? ¿Es un tema fundamental o es uno como varios? No, es bien importante para mí, desde mi lectura. Bueno, compañeros, perdonen nuevamente que yo me reincorpore después de tanto tiempo. El asunto es de conocimiento de todos, ¿no? La aprobación de la ley de comunicación, en la que hay artículos que nos benefician grandemente a todos quienes hacemos producción cultural. Va a haber un apoyo en el proyecto tal como está hasta el último para todo lo que es producción nacional, tanto a nivel de televisión, radio y prensa, y para los artistas que hacemos música, cantar, hay todavía una mayor posibilidad, que es el 50-50, es decir, perdón. Un cambio tremendo, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la mesa? Ley de comunicación, es un tema. Está no sé qué otro tema estaría, la propuesta que está trabajando, que de forma informal ya le había dicho Alejandro, el tema de cómo está trabajando la estructura de contenidos de agenda ciudadana de espacios públicos. Eso sería también ver si es que lo haces de forma formal, ¿te parece, Alejandro? Propuesta de Alejandro y relacionado con esto el tema de la estructura de la mesa, que es una cuestión que debemos avanzar. Están cuatro puntos. ¿La estructura interna, estatutos, es decir, eso a eso se refiere? Es decir, que lo estamos trabajando. Bien, bien. Y un tema, varios, si es que alguien... Sí. Si es que, bueno, yo propondría también, relacionado con el tema de la estructura, precisamente, el tema del foro, que todavía sigue pendiente. Entonces, en función al orden del día, comenzaríamos la redacción de la carta, que le haría de forma personal yo. Y el segundo punto del orden del día es el tema de ley de comunicación. Ahora sí, diga lo que tenga que decir, compañera. Ya, ya. Claro, de conocimiento de todos. Yo escuché una entrevista al asambleísta en quien yo pensaba que como compañero artista y de lucha de tantos años, iba a estar a favor de los artistas. Y total, dijo que él se debe a los medios y que está a favor de los medios, que están en oposición a esta disposición específicamente de 50-50. Bueno, entonces él dijo, yo me debo a ellos y voy a votar en contra de esa ley. Bueno, esto es una cuestión de ingrata hacia los sectores de donde él proviene, ¿no? Pero eso es otra cosa muy personal. Y el asunto es socialmente. Muchas organizaciones sociales se han pronunciado respecto a la ley, en qué nos favorece, en qué no, qué pensamos, ¿no es cierto? Y yo pensé que aquí de la Mesa Ciudadana se había pensado, había salido algún documento, alguna reflexión sobre la ley de comunicación. Entonces, yo quisiera proponer que la mesa tenga una participación más activa dentro de la sociedad. Son un montón de colectivos culturales que creo que tenemos la capacidad de reflexionar, de pensar, de decir algo sobre esta ley, o sea, cuál es nuestra posición como colectivo ciudadano de Quito, del distrito, y que salga eso de nosotros, que podamos debatir con distintas ideas, si nos conviene o no, si pueden hacer nuestra participación. Es posible que en los próximos días se dé ya la continuación de la sesión de la asamblea, que está suspendida hasta segunda orden, ¿no es cierto? Mientras tanto, los colectivos están conversando, tanto con los asambleístas como dentro de sí mismos. Entonces, quisiera yo proponer que la mesa tenga un pensamiento, una posición con respecto a la ley de comunicación. ¿Por qué esto? Porque es un antecedente a lo que ya mismo se viene, que es la ley de cultura, compañeros, que nos atañe a los gestores culturales en general, y que ahí también debemos, como ya la tuvimos, tener una posición protagónica, no solo para visibilizarnos, sino porque es la oportunidad histórica que nos permite mostrarnos socialmente como sujetos políticos pensantes, ¿no? Entonces, no solamente somos los artistas de escenario que nos ven puras bambalinas y se acabó el lío, somos sujetos sociales, históricos y políticos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición frente a la ley de comunicación? Eso, compañeros, me quiero proponerles. Ahora, no sé si es que alguien está empapado del tema y tiene algún criterio en particular. Bueno, este es un tema relacionado con la mesa, en el sentido que llegó una comunicación vía Facebook la semana anterior, donde el Guacho Barreno y alguna gente llamaban a que se apoye, ¿no? Pero entonces, o sea, un llamado, si es que antes haya habido un debate, o sea, no tiene sentido. Y inclusive relacionado, no sé si es que el único foro que hubo la semana anterior, el día miércoles me parece que, no, o un poco antes, en el Ministerio de Cultura, hubo un foro relacionado con el Ministro de Cultura y alguna gente con respecto a este tema en particular. Entonces, antes de que de forma tácita digan de que la Mesa de Cultura está en contra o a favor, o que Guacho o algunos concejales nos digan tienen que ir, o sea, sí sería bueno conocer. Entonces, no sé si es que hay compañeros más empapados del tema que puedan darnos algunos puntos de vista según los que podamos debatir. Quiero esto porque categoría. revisa quiénes son cada uno de los actores. O sea, tú dices, vos eres productor en tanto tengas, por ejemplo, eres un productor nacional en tanto tengas tus activos de tal manera y tus pasivos de tal manera y los socios de tal de otra manera y te organizas al interior de esta manera. O sea, es lo que yo les decía, lo que estamos conversando en un momento, porque son las organizaciones de hecho y los que son las organizaciones de derecho. En este país nosotros tenemos la capacidad de poder gestionar nuestros propios modelos de organización, y esos modelos tienen que ser respetados en todas las propuestas de ley. Entonces, cuando a mí sí me sorprende cuando el Ministerio de Cultura se pone atencioso con la ley de comunicación y no dice nada con la ley de cultura. O sea, este debate, ¿sabes quién fue? Fue el Sergio Sacoto a hablar de la producción nacional, fue su representante que le da haciendo los negocios para hablar de cultura. Sí, es un espacio para debatir los proyectos culturales que tiene el Ministerio de Cultura. O sea, y yo no, van a pensar que tengo una aversión personal contra el Ministerio de Cultura, pero pasa que ellos son los representantes de los ciudadanos para crecer la política pública. Y si ellos no están cumpliendo con el mandato ciudadano y estamos hablando de democracia representativa, no está funcionando, pues. Tenemos que pasar a la democracia directa. ¿Y cómo se hace eso? Con un pueblo organizado, ¿no? Con una conciencia social y política. Y si quieren ir más allá, de clase. Así es, de clase. Este es el libro de clase. Entonces, estos conceptos no los vamos a debatir en una media mañana. Claro. Tenemos que estar empapados y para eso sí, podemos circularnos del proyecto de comunicación y podemos ver los puntos en los que somos coincidentes, en los que somos discordantes, generar una metodología, porque lo que se viene es la agricultura. O sea, lo que no dicen estos señores es que cuando si es que no se aprueba en el Congreso, pasa por la Corte Constitucional, pero también pasan las otras leyes por la Corte Constitucional. Y lo que separa la ley de comunicación de la ley de cultura es una coma. O sea, arribita está en el párrafo de arriba, dice ley de comunicación, y en el de abajo está el mandato ley de cultura, deportes y no sé qué más. Entonces, cuando no se debaten estas cosas desde su contexto real, uno tiende a aprobar o desaprobar las cosas por afinidad, tal vez, o por relaciones comerciales con el Ministerio de Cultura. Por eso, o sea, yo soy una de las personas que no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada de esas cosas. O sea, mi relación se hace personal, y fue uno de los debates que tuvimos el día viernes. De que esto se puede masificar, sí, pero no es el contacto personal que se busca. O sea, aquí estamos tratando de decir que existe otro modelo de gestionar la organización, otro modelo de gestionar los recursos valorados del Estado, que no pasa por el libre mercado, que no pasa por una democracia representativa. Y eso es lo que hay que debatir. Entonces ahí entra también lo que tú decías, ¿cuál es nuestra postura frente a la propuesta de la metodología para hacer las políticas públicas de la Secretaría de Cultura de Educación? Entonces, cuando ellos nos plantean que nosotros tenemos que debatir al interior de su institución y bajo sus reglas y sabiendo que ellos están arriba de nosotros, o sea, hablemos serio, porque nosotros decimos, no, nosotros somos ciudadanos conscientes y organizados, y les decimos de que nosotros, ustedes institución, nosotros ciudadanos, al mismo nivel generamos un espacio nuevo con nuevas condiciones de diálogo, en iguales condiciones. Pero, o sea, ese es el modelo que perdón, se propone. ¿Tú estuviste en el foro que realizó el Ministerio de Cultura? ¿Se llegó a hacer alguna conclusión, o sea, a expresar mediante no un documento? Espacio, o sea, pero no se llegó a ninguna conclusión relacionada a resolución, nada. Que yo sepa, no se firmó nada. ¿Hubo participación activa de este? No, muchas personas. Fue en la auditoria de ahí mismo del ministerio. Y lo que sabe tener siempre, la convocatoria de 20-30 personas. O sea, no puede sacar la convocatoria del contexto. ¿Cómo convoca? Convocan 24, 48 horas antes y por las redes sociales, a los que están anexados a ellos, las formas. Pero o sea, nunca hay una convocatoria abierta, nunca hay una invitación a las organizaciones, nunca hay una convocatoria en un espacio público como los periódicos, donde sí hacen propaganda de su escritura. Nadie ha debatido tampoco el tema de las universidades, de las artes. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la Universidad Central aquí? Va a ser una sede con un exiguo presupuesto de $800,000, según nos dijo Erika Silva, y la sede en Guayaquil, por Dios, con $800,000, no sé qué van a hacer, están tan una miseria en relación a lo que significa una universidad. Y Quito no dice nada, por Dios, y nosotros somos parte, tenemos que tener una voz, bien dice, una posición. Perdón, para no cambiar de tema, entonces, sería bueno lo que tú dices. Definir los puntos. Conocer las propuestas, definir los puntos coincidentes y discordantes, y a partir de eso generar una metodología de trabajo. Es decir, si estamos coincidentes, podemos generar, yo qué sé, un manifiesto común alrededor de eso, si es que no necesita mayor debate. Pero si es que necesitan puntos de debate, y el debate tiene que ser continuo y tiene que ser abierto, no solo entre nosotros, sino invitar a otros actores para que nos den otro punto de vista, Lo que tenemos que generar es una metodología para una mesa de trabajo en ese sentido. Entonces, esa sería la propuesta, tal vez, debatir cuál es esa metodología de trabajo para una mesa que debata estos temas que son no solo temas de consejo, sino que son temas que afectan la praxis de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el día a día y el cotidiano. Es más complicado de lo que parece. O sea, una ley nos dice lo que podemos y lo que no podemos hacer, y si somos o no somos ciudadanos, porque va a cumplir la ley. ¿Alguna repercusión sobre tu ciudadanía? ¿Quién? Yeah. ¿Tú tenías hasta ahí? Sí, bueno, yo creo que el proceso de debate de la ley de cultura, que es la que yo estoy más empapado, parece que va a ser igual cómo se ha tomado el gobierno las demás leyes. O sea, cada vez hay menos participación ciudadana, cada vez el grupo es más hermético, cada vez son más iluminados los que hacen las leyes, y al final hacen un proceso de simulación convocando a la ciudadanía para recabar supuestamente opiniones, comentarios y cualquier sugerencia sobre esa ley, pero al final no se hace caso. Entonces yo considero de que el proceso de debate entre la ciudadanía y el gobierno, en este caso el Estado también, debe ser más activa, porque parece que la participación ciudadana está perdiendo fuerza. O sea, yo considero eso de que convoque, con todo respeto, un concejal o cualquier miembro del municipio a toda la mesa de cultura apoyando la ley de comunicación, es una falta de respeto a nosotros, porque no sé qué nos consideran de que vayamos sin saber cuál es el ton y el son de la ley para respaldar ciegamente esa ley solamente porque somos parte de la mesa, estamos aquí en el municipio y por eso nos creen que somos parte del gobierno. Y eso no es así. Yo creo que desde el principio yo manifesté que aquí debe haber una mesa separada de la cuestión ideológica y partidista y pensar en un bien común de derecho colectivo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien la propuesta que hace Alejandro. Creo que debemos tener una presencia más activa, más de fortaleza, en el sentido de que ya basta que nos den haciendo las cosas, porque también nosotros somos seres pensantes y también podemos actuar a favor y también disentir de las cosas que nos están presentando. Entonces, yo creo y considero necesario de que si hay una preocupación con la ley de comunicación, por lo menos debemos conocerla, empaparla y decir estamos de acuerdo, estamos en contra, para saber y poder opinar. En todo caso, lo que propondría sería, o sea, armar un espacio específico para tratar este tema un día fuera de estas reuniones, y llamar a, no sé si alguien tiene contactos con algún asambleísta, o a los asambleístas de los dos lados, por último, o sea, pero lo que sí me parece fundamental es de eso, o sea, como dicen, ¿quién convoca? ¿A quiénes invitamos? O sea, para ir aterrizando un poco la propuesta con respecto a cuándo, qué personas invitamos, un poco la metodología, porque es cierto, o sea, el Ministerio de Cultura es quien convoca, pero como bien sabemos el desgaste que tiene el Ministerio de Cultura y relacionado con otros colectivos organizados, o sea, no ha habido espacios de este foro, porque, o sea, lo que demuestra eso es de que cada vez hay menos organización. Entonces, y este foro lo que sí plantearía es que sea de forma abierta, participativa, que tenga la mayor cantidad de participantes, pero también sería una forma de visibilizar el trabajo de la mesa, porque, o sea, y decir, bueno, nosotros somos uno de los pocos colectivos organizados y estamos proponiendo, o sea, eso, que haya un debate y producto del debate luego tener una resolución y eso. Entonces, no sé, para ir aterrizando entonces la propuesta, hay una propuesta de realizar un día específico, un foro relacionado con este tema. No sé si es que hay una aprobación de esto. Y no sé si con respecto a alguien que sepa del tema de tiempos, o sea, es un la ley está de aquí 15 días, o sea, nos conviene hacer de aquí este foro de aquí una semana, tenemos un poco más de tiempo. ¿Conocen o qué persona tiene contactos o puede encargarse? de darnos algunos elementos y también cruzarnos los proyectos de ley y como un resumen de los pros y contras relacionados con este tema. No sé si es que... Yo creo que podemos armar aquí una comisión, ¿no es cierto?, de voluntaria de nosotros, qué sé yo, los que podamos, y nos podemos acercar a la comisión, a donde Mauro Andino, ¿no es cierto?, para pedirle él un asesor, quien quiera, nos puede venir a ilustrar y además que nosotros para el día del foro todos ya debemos haber leído o por lo menos haber definido en forma colectiva qué puntos son los que debemos tratar, porque no es toda la ley, ¿no? Bien dice Alejandro, la cuestión del 34% para medios comunitarios es bien importante y es de nuestro interés como colectivo. El otro sería la producción nacional, que se llama, ¿no es cierto?, el 50-50. ¿Qué falta aumentar ahí? ¿Por qué ese vacío a qué nos puede llevar, ¿no es cierto?, nos perjudica? Entonces, creo que alimentaríamos tres puntos, tal vez, cuatro, definirlos y ya. Sobre esos puntos, trabajar con alguien de la asamblea para el foro. O sea, que no nos van a explicar todo. Pero con respecto al tiempo, o sea, ¿para cuándo? O sea, ¿qué hacemos de aquí una semana? Sí, lo más pronto posible, porque hay una presión social de que se apruebe y la sesión está nomás suspendida. En cualquier momento, el presidente de la asamblea les convoca ya para discutir artículo por artículo. Entonces, en eso están en reuniones ahorita la comisión con todos los bloques políticos. Entonces, mientras más pronto, mejor. Sí, solamente una pequeña. Lamento el atraso, realmente. Yo lo único que puedo hablar del tema, me he perdido mucho tiempo sobre el tema. Y cuál es la propuesta o no. Pero de lo poco que escucho ahorita de reunirse o de todo, seamos reales. Es un tema que se ha discutido años, que ni el mismo Congreso, el mismo presidente dice esto ya se ha debatido con todos los sectores y de todo. Entonces, pedir ahorita que haya un foro, ¿para qué? Si ni siquiera la asamblea, si ni siquiera nadie nos va a hacer caso. Porque realmente ahorita el interés es quien gana de acuerdo a los intereses. O sea, a lo que yo voy, sí, podría darse de alguna manera, pero no con una presión en base a lo que ya está dado ahora. Lo que Mauro Andino, ¿para qué hablar con Mauro Andino? Si es una de las personas que ha dicho permanentemente, esto ya se ha debatido en todos los foros, en todo el país ya está debatido, ya se ha recogido todo ya. Y no es una propuesta de ahora, son propuestas que han estado hablando desde hace algunos meses. Yo creo que es importante, sí, pero centrarnos en lo de la cultura, la ley de comunicación, para ir recién empaparnos un poco, pero de lo que oía algo. Por eso, por favor, de pronto lo que hablo es lo poquito que escuché. Alguien dijo, ir a apoyar una ley sin saber ni por qué. También me parece muy lógico. O sea, como alguien, un compañero dijo, somos de Liberani y no es que acá somos parte de y ya somos gobierno y salimos como cualquier persona ahí. Tampoco. Yo creo que aquí la base es, a ver, en la parte de la cultura, ¿qué es? A usted le he oído algo muy, muy claro, y discúlpeme, yo no la ubico. No sé quién es, por favor. Ya, es que no le, es la primera vez que le veo en la mesa aquí. O sea, le veo en una mesa y para proponer una propuesta, no lo sé. O sea, o es lo que dijo el compañero, es una propuesta de que como somos parte de cultura, dice el gobierno o el municipio tal cosa, tenemos que ir ciegamente. Creo que esa no es la idea. A lo que voy, yo creo que aquí primero, dentro de la cultura, saber qué es de la ley de comunicación, pero por ejemplo, ahorita, dentro de esa propuesta, ir como usted propone, directamente con el señor Andino, discúlpenme, es como que me están manejando. Yo creo que si hay una propuesta, deberían haber de las dos partes, para que nos explique. Alguien a favor y alguien en contra, pero específicamente en lo que es cultura, que es la parte fundamental. Porque habrá cosas, yo personalmente hay cosas que no estoy de acuerdo con la ley de comunicación, y yo no la apoyaría. Pero creo que hay cosas que sí son fundamentales que hay que también apoyar. No todo es blanco y negro. Entonces, a eso es a lo que voy. Y entonces, si de pronto se propone algo también, que ahorita un debate, que ahorita armemos una comisión, discúlpeme, o sea, me siento manejado. por usted. Dice que si no quieren debate, ¿cómo no, no, no, yo me siento cosa? Manejado por usted porque es alguien no, que no le he visto, perdón. Viene ahora y hace esa propuesta. Solo, no, sí, no, no, no, perdón, solo para poner un punto de orden, solo para poner, armamos un orden este del día, bueno, la compañera propuso, es cierto que sin embargo, era un tema vinculante a la mesa precisamente por el hecho de que convocaron a que nosotros vayamos a apoyar. Entonces, convocó Guacho Barreno, me parece, convocaron a la mesa. Entonces, precisamente, no podemos ir a apoyar o desapoyar algo que no ha sido tratado acá y que no es ese de conocimiento. Entonces, Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí. Yo sí no entiendo por qué se ponen en ese punto de confrontación. El otro día pasó exactamente lo mismo. No escuchan todo lo que se dice y sin embargo se ponen un contrapunteo que a veces me parece inexplicable desde qué punto cae. El planteamiento de la ley de comunicación no viene de gratis. O sea, como dice el Carlos, tiene un antecedente de la mesa, pero tiene un antecedente como lo que somos nosotros. Somos actores del interior de la sociedad. Y la ley, mal o bien, nos incumbe. Y habrán sectores en los que nos identificamos porque tenemos determinados intereses como la cultura. Como dice el señor, se puede que hayan solo los aspectos culturales los que me interesan y son los que vamos a debatir. O sea, chévere, cada uno tiene su interés con respecto a un tema en específico. ¿Cuál es el interés de la organización? Porque eso es lo que estábamos debatiendo hace un momento. En que nosotros podamos hacer un ejercicio de poder consensuar un aspecto, si quieres, político que está lejano a lo que nosotros querríamos hacer, pero que de alguna manera influye en nuestro contexto de acción. Para palabras más sencillas, si nosotros no entendemos que la ley de comunicación pasa porque la aprueba el Congreso, pasa porque la aprueba el presidente, pasa porque la aprueba la Corte Constitucional, lo que decíamos hace un momento, la ley de cultura está una coma más abajo. Y si nosotros no hacemos este ejercicio de reflexión frente a algo que nos parece de alguna manera poco importante y a donde podemos llegar a consensos porque no tenemos intereses marcados, ¿cómo vamos a debatir una ley de cultura? El ejercicio que nosotros proponíamos aquí es debatir los aspectos importantes de la ley de comunicación. Y dos de esos fueron mencionados ya: las cuotas de producción y lo que se refiere al espectro radioeléctrico. Dos cosas que nos incumben directamente, pero habrá muchas cosas más, porque no hemos leído el proyecto. O sea, yo no he leído este último borrador, yo leí hace dos o tres borradores. Y había muchas más cosas que podrían ser importantes para nosotros. Pero ¿importantes de quién? ¿Importantes para mí? ¿Importantes para usted? ¿Importantes para todos? ¿Cómo sabemos eso si no nos comunicamos? Entonces, ese era el ejercicio metodológico que nosotros proponíamos. O sea, no pasa porque nosotros queremos imponer un punto de vista, no pasa porque la mesa tiene que tener dueños y tiene que ser cerrada, y como no le veo a la señora, no tiene derecho a voto, cara. No tiene derecho a voz, peor todavía. Por favor, yo eso no lo he dicho. Es una interpretación. No, lamento haber interpretado, sino que no le conozco, vengo algo y de pronto se hace una propuesta muy directa de un apoyo a las ciegas, entonces... Déjame tener dos ideas. Nada más. Yo voy a lo que dice el Bolívar el anterior, hace dos semanas. El que quiere guante, que se lo chante. Pero si quiere armar problemas, es que no quiere. A ver, solo para tener un elemento más de juicio, ustedes que lo han leído, a veces pareciera que hay temas que no tienen o pareciera un tema aparentemente que no tiene que ver con la gente que está acá, pero ustedes que están un poco más empapados, si nos pueden decir una forma mucho más explícita, ¿cómo tiene que ver la ley de comunicación con la gente, con los colectivos que hacen danza aquí, con los colectivos, con los compañeros músicos? Eso te digo. O sea, ¿cómo yo voy a hablar por otras personas? Eso es lo que estamos tratando de romper. Ese es el modelo que nos imponen de representación. Lo que yo te digo es que cada uno de nosotros tiene su propia voz y su propio voto. Y que eso, lo único que tenemos que generar es un espacio para que se dialogue y se consense. Si está ahí, ¿cómo consensuar? Porque no todo se puede consensuar. Cada uno tiene intereses marcados y no nos vamos a hacer los locos ahorita. Yo por eso hablo de intereses de clase. Pero, no, o sea, me refería es que... Voy al aspecto ya concreto. ¿Cómo llevamos esto a la realidad? Lo que se está proponiendo ahorita, todos están de acuerdo en que se tiene que debatir. ¿Verdad? Unos más, otros menos, de qué se tiene que debatir. Desde un punto de vista, desde otro punto de vista. Pero estamos de acuerdo en que se necesita generar un espacio y unas condiciones para debatir estas cosas. Si no nos lleven a las confrontaciones que tenemos aquí. Y eso se hace en un espacio arreglado, y no arreglado por lo que ya conocemos, que tenemos que construir. Por eso somos artistas y creativos, ¿no? O sea, algo de eso tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, si ya tenemos una organización y sabemos que el modo de votar por mayoría no funciona, porque las mayorías son mentirosas, o el método de promedio, o sea, busquemos otra forma de comunicarnos. Pero la ley de comunicación es un ejercicio previo, tal vez como el plan piloto que les voy a hablar en un momento después, ¿no? O sea, yo no me voy a lo macro pensar que este proyecto se puede expandir, se puede achicar. La cuestión es de que nosotros podamos hacer este ejercicio para que cuando venga la ley de cultura no nos coja con los calzones abajo, por favor. Bueno, yo me refería, a ver, ¿qué quiere decir? Sí. No sé, yo quisiera proponer a la mesa, me parece a mí que se va a gastar mucho esfuerzo de crear una comisión para hablar con asambleístas, etcétera, etcétera. Yo considero de que se debe circular el proyecto de ley, que todo el mundo tenga en sus manos, que lo conozca y que se efectúe una fecha para debatir el asunto desde la mesa, aquí en la mesa, y hacer un manifiesto, una propuesta y mandar a los ministerios, a la presidenta, a lo que sea. Entonces ya tenemos una voz en la cual públicamente demostramos nuestro pensamiento, nuestra adherencia, nuestra protesta. Yo les propongo un paso más desde antes de la vida. O sea, no nos quedemos en un manifiesto. Nosotros podemos hacer programas concretos para que, por ejemplo, la redistribución de las frecuencias se integre. Por eso, o sea, yo les decía, yo no me puedo montar mi propia radio porque no tengo plata para comprar unos equipos. No porque no pueda hablar 24 horas al día. Por eso hay que conocer la ley y ahí proponer lo que a ver, entonces, a ver, compañeros, entonces hay dos propuestas para someterlas a votación. Una moción es realizar un foro aparte de las reuniones de la mesa, un foro abierto donde haya mayor participación, que sea una convocatoria abierta para tratar el tema, y otra es tratarlo desde una reunión ordinaria de la mesa. Entonces, esas son las dos propuestas, ¿no es cierto? Entiendo. Hay una tercera, Solo recordar la metodología que propone Alejandro, que es ya definir estos dos puntos, ¿no es cierto? Ya. Que son la democratización del espectro, donde las organizaciones comunitarias como la nuestra podemos optar por tener acceso a tener un medio, ¿no es cierto? Nos conviene o no, sobre esto debatir. Y el otro punto es la producción. La producción desde nosotros que está. Como decía, ¿qué es el productor? Desde el punto de vista de la industria cultural, o yo, por ejemplo, estoy viendo el productor que produce sentido, produce cosas de la cultura, ¿no es cierto? Que es otra cosa. Entonces, ¿cómo está entendiendo quizá esa ley el término producción nacional? ¿En qué nos incumbe, nos conviene, ¿no? Esto es para llegar a tener un pensamiento de la mesa. Compañero Carlitos, el compañero. Con respecto al tema, yo digo que, por ejemplo, debería haber un equipo de comunicación aquí, porque la otra vez, desde hace unas dos reuniones atrás, el compañero trajo un ensayo de derechos culturales, que dijeron que nos iban a difundir aquí a todos los de la mesa, pero naranjas no estaban. Entonces debería haber un equipo comunicativo aquí primeramente, que nos informe y nos podamos comunicar mejor, como dijo Alejandro. Estamos ahí, ¿no? Compañero, yo creo que para esto lo primero, ¿cuándo tenemos la ley? Para que conozcamos todos y de acuerdo a ejemplo vamos a tener para mañana, para pasado, y en base con una vez que tengamos eso tenemos un día, dos días, los que crean prudentes, y se puede hablar. Porque aquí veo que hablan de un foro, pero ¿a qué vamos a ir? A lo mismo, sin conocer nada. Por eso mi propuesta es muy sencilla: ¿para cuándo? Y cuando hay el compromiso de que todos tengamos, y en base a eso tener una reunión, y de acuerdo a eso podrá salir el foro o puede quedar a debatirse acá, pero ya con algo que conozcamos. Si no, o sea, eso es a lo que yo apelo, ¿no? O sea, ya vamos al siguiente paso. O sea, ya estamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Y es conseguir la ley. La ley está colgada en la página del Congreso Nacional y está en un archivo PDF que dice propuesta ley de comunicación. Ahí se ve por fecha, es la última que se presentó. Yo así me bajé la de hace 3 semanas. Pero si quieren, podemos destinar de esta misma comisión a que se encargue de coger los correos de todas las personas. Con que bajar la ley y mandar por mail. y quedarnos en una cita. O sea, cuando alguien propone algo, dice, vale, yo voy a coger y bajar una ley del internet, yo les voy a mandar. Entonces, si quieren, yo me bajo la ley y alguien tiene que tener los correos para enviar. Yo le puedo enviar al Carlos y el Carlos tiene el correo de todos y el Carlos les envía todo. ¿Compañero o compañera secretaria? Estamos en secretaría. A ver, entonces, a ver, ¿hay a alguien que se quiera hacer cargo de este tema en particular? O sea, ¿qué voluntad? Yo soy el plan piloto, pero yo me comprometo a bajar la ley. Si no, pero. A ponerla en PDF y enviarle a un correo para que otra persona mande a todos. Ya, pero de organizar como tal este foro o este conversatorio. Claro, yo te pongo fecha. Hoy en la tarde me bajo la ley. Sí, hoy en la tarde. Mañana en la mañana, hoy en la noche ya puede distribuirse. Y distribuirse. ¿Cuántos días se necesita para leerse una ley? Esta ley tiene alrededor de 200 capítulos. 124 artículos más las resoluciones más complementarias, son como 142 artículos que hay que leer. Apelar estos dos puntos coincidentes y leer únicamente las partes pertinentes a esto, que está con un nombre de producción nacional y con cuota de pantalla, o si no, pueden leerse toda la ley y anexar otros puntos en donde podamos ser coincidentes o discordantes. Pero entonces, aquí nadie les va a dar hablando. Pero compañeros, para hacerla por votación, pero sí había dos propuestas y sí quisiera hacerlo mediante votación. Compañeros, aquí están las dos. Hay dos propuestas que sí que se quisiera pedir a votación y que levanten la mano. Propuesta número uno es realizar un foro abierto con respecto a este tema, para votarlo. Propuesta número dos es tratarlo en la siguiente sesión ordinaria de la mesa de cultura. Cualquiera de las dos propuestas significaría de que alguien asuma hacerse cargo de este tema en particular. Entonces, ahorita... Primero, Carlos, veamos si es que hay una persona quien se va a hacer cargo de cualquiera de las dos, porque si votamos por cualquiera de las dos, ¿quién va a guiar? Yo estoy con otro proyecto. Claro, exacto. Pero en tu caso, Amapola, ¿tú quieres? ¿Tú puedes? ¿Tú qué eres la propuesta? Quinto, ¿te puedes bajar ahorita del internet? Pero no tengo aquí ahorita internet. No tengo ahorita internet. Pero para cualquiera, para traer ese tema, ¿puedes hacerte, ya que tú fuiste la propuesta del orden del día? Sí, pues. Ya. Sí, estamos recogiendo ahorita los correos para poder comunicarnos, compañeros, y hacernos llegar la ley. Ya, entonces, a ver, vamos a votar ahorita. Entonces, levanten la mano a las personas que están de acuerdo en realizar un foro abierto en un día fuera de la sesión de la mesa para tratar este tema. Fuera del día de la sesión. Sí, llamando posiblemente a personas, a asambleístas de la oposición de un lado y otro para tener. Esa es una. Entonces, y la segunda moción es hacer un resumen y tratar dos puntos específicos de la ley y que se trate en una sesión ordinaria de la mesa de cultura el siguiente martes como punto. Entonces, esas son las dos mociones. Entonces, levante la mano las personas que están de acuerdo con la primera moción. Foro sesión, abierto. Sesión y sesión extraordinaria. Extraordinaria. Fuera del lunes, quiere decir. Fuera del martes. Fuera del martes. Martes. Entonces, voy a contar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persona. Ya, levanten la mano déjenme anotar la mano a las personas que están de acuerdo con la segunda propuesta. Tratar en el tema de la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, entonces se queda en tratar en la siguiente reunión los dos puntos polémicos y emitir una resolución a nivel público de la mesa. Para la misma que ya ganó, por favor, para cuándo nos llegan, para leer. Mañana en la mañana. No, mañana en la mañana. Está, gane la propuesta de su estado. O sea, ustedes tienen la propuesta de la ley de comunicación hoy en la noche, en el mejor de los casos, o mañana en la mañana. Así es. Y aquí ustedes, la diferencia es si nos reuníamos de aquí antes del martes o nos reuníamos el próximo martes y esperamos de que el próximo martes hablamos. Entonces van a tener 7 días para analizar la ley y el martes venir con 2 ejes o con más ejes. Ok, entonces resuelto ese punto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Era la propuesta de Alejandro, lo que está trabajando con con el Valle de los Chillos, y una propuesta de la estructura de funcionamiento de la mesa desde las bases. La idea que les voy a presentar ya es el proyecto que estamos implementando en el Valle de los Chillos. Estamos este viernes. Algunos compañeros de aquí son parte también integrante de esta fase piloto. Y esta conversación va a apoyar para ver si es que este modelo quiere ser adoptado por cualquier otra administración, cualquier otro de los miembros de aquí. Les voy a dar como las características y el perfil general del proyecto. Solo una preguntita. La otra vez nos explicaste, ¿este es un complemento? Exacto. ¿Un complemento adicional a lo que ya nos explicaste? Sí. ¿O ya es completo, incluido lo que nos explicaste? Porque de pronto hay personas que aquí no estuvieron cuando tú nos explicaste la primera parte. Ah, ya, eso me lo dije. Esto viene trabajado en dos fases, si quieren, hasta el momento. La primera fase, que es la fase general, en donde se hizo el perfil de cómo la mesa de cultura, toda la mesa de cultura, asumiéndola sobre todo el territorio del distrito, iba a actuar. Y la otra, cómo nosotros podemos hacer un plan piloto con otro modelo de gestión. Entonces, mientras aquí la mesa de cultura estaba debatiendo las cuestiones de los estatutos legales y toda la cuestión que viene referida, como organizarnos formalmente, se está planteando este otro modelo para agregar desde el territorio las demandas de los ciudadanos a través de un proyecto que se llama Contenidos y Agendas Ciudadanas para los Espacios Públicos. Entonces, ¿en qué parte? Antes de llegar acá les voy a hacer el antecedente que me refería el compañero. Hace 2 semanas yo les comentaba que el modelo que se proponía era alrededor de los actores y las organizaciones culturales. Eso es nuestro universo de acción. Entonces, nosotros tenemos por un lado actores y organizaciones culturales que así lo deseen, ¿sí? Que se organizan alrededor de un objetivo común, ¿sí? Este objetivo común en nuestro caso es la cultura y el espacio público. Pero esta organización requiere un cierto condicionamiento para poder hacer su acción ya en campo. Y ese condicionamiento venía principalmente regulado por la ley. Es decir, en tanto nosotros seamos legales, podemos tener acceso a las oportunidades, digamos, del Estado, que nos da mediante la contratación pública y la verdad, pues, ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo les decía es de que sí, o sea, ese es un camino, y sí, ese es el camino que la mesa ha venido adoptando en buena onda, pero que existen otras formas y otros modelos de gestionar los mismos objetivos, pero bajo diferente ubicación del actor, que en este caso somos nosotros. Es decir, si yo bien reconozco la ley, digo que la ley está supeditada a lo que los ciudadanos dicen, que ese es su génesis, su fundamento. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto es rescatando o empoderando al ciudadano. ¿Qué palabra empoderamiento está de mal? Lo que estamos rescatando es el concepto del poder y la autodeterminación de los pueblos. A través de los parámetros que en este momento el Estado te da, el Estado del Derecho. Pues nosotros tenemos mal o bien una buena constitución, desde mi punto de vista, que es la del Buen Vivir, que abre una serie de espectros, y yo voy a topar 2 espectros dentro de esta ley. Entonces, nuestro objetivo, como les planteaba, es que esta organización tiene determinados requerimientos, que no solo vienen dados por la ley, sino ya vienen dados por la práctica cotidiana. Y esta práctica cotidiana quiere decir que nosotros necesitamos espacios de interacción. ¿Sí? Y en esta, pues, la propuesta de hace 2 o 3 semanas, que la propuesta para todas las mesas planteaba 3 momentos o 3 instancias de estos espacios de participación. Uno es mantener esta que estamos en este momento, que es ligada al municipio, zona centro y a la concejalía. El segundo momento era generar esta sede permanente en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y el tercer momento es bajar nuestra acción ya al territorio, es decir, con nuestros vecinos. Y para eso se planteaba un modelo, si quieren, de administraciones zonales, ocupando la misma división que tiene el municipio de Quito. Uh-huh. Y para eso, viendo las complejidades de hacerlo todo esto a nivel macro, empezamos con un plan piloto que es del Valle de los Chillos y sus parroquias. Este viernes empezamos en la parroquia de Conocoto, y ya les voy a explicar qué es lo que se trata en la parroquia de Conocoto. Lo segundo que se vio aquí es la necesidad que nosotros tenemos de generar ciertos niveles de identificación frente a la organización. Y esto pasaba por hacernos una organización de hecho o una organización de derecho. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros planteábamos hasta hace dos semanas de aquí, o el modelo que teníamos de referencia, era que la organización de derecho tenía que llevarnos a la organización de hecho. O sea, y por eso estamos cumpliendo los requerimientos que una organización de derecho necesita. Yo lo que les digo es que no necesariamente tiene que ser así, sino que una organización de hecho, por sí, es una organización de derecho, por sí misma, en sí misma. El momento en que el Estado admite todas las formas o los modos de organización ciudadana es considerado o es aceptado como un modelo válido de organización. O sea, no nos estamos yendo en contra de la reglamentación. Ahora, como les decía, todo esto de la organización de hecho y de derecho y esto de la ley y de los espacios de interacción finalmente tienen un objetivo. O sea, no están por sí mismos, o sea, una organización no es el fin último, sino es el medio para conseguir un fin. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fin que nosotros nos hemos planteado? Es generar contenidos y agendas ciudadanas en los espacios públicos. Estos contenidos vienen ligados a lo que es decir, a los actores y organizaciones socioculturales que así lo deseen. Entonces, este es un modelo abierto. Nosotros empezamos el día viernes y esto de manera de comentario inicial es decir, pero no es, esto no implica que las personas que estuvieron el viernes son las fundadoras y son las únicas y tienen más derechos que el resto. Ya les voy a explicar por qué este modelo permite que esto no se dé. Cuando nosotros decimos qué es lo que necesitamos para cumplir los contenidos y las agendas ciudadanas para los espacios públicos, determinamos problemáticas. La principal problemática que determinamos es de que nosotros no tenemos poder de decisión. Y peor aún, de control de lo que se hace. Pese a que la ley dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apelar a la ley. En dos momentos. Vamos a formar una caja de ahorro y crédito popular y solidaria, que es una herramienta de la economía popular solidaria, que tiene su ley orgánica, que tiene su reglamento y que tiene su institución que tiene que hacer velar que esto se cumpla. Pues yo les decía, la caja de ahorro y crédito solidaria tiene determinadas condiciones. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y eso se ve reflejado desde el momento en que uno ahorra. Uno ahorra la misma cantidad para todos. Y tienen los mismos derechos todos. O sea, no es que yo porque meto más capital tengo acceso a mayor crédito. Así no funciona esto. Aquí tenemos un índice de interés que va desde el 0% hasta máximo el 2 o el 3%. No es la tasa que está en el comercio. Esto tiene diferentes finalidades como el emprendimiento. Yo les decía en el caso de los músicos. Si un músico tiene masterizado su material y lo que necesita es imprimir los discos para poder recuperar las cosas, nosotros podemos desde la caja de ahorro y crédito darle ese dinero. Entonces le damos el crédito, él vende sus imprime, vende sus discos, los devuelve y le queda algo. Más que todo le queda el hecho de haber difundido su material, que es el fin último del actor. Pero ya no nos vemos supeditados a que necesitamos del dinero y eso es nuestro objetivo principal. Que nuestro objetivo principal va a ser actores u organizaciones socioculturales. Y vamos a estar, si quieren, trabajando con nuestros vecinos, porque esa es la lógica de bajar del territorio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es conformar una caja. En eso hemos quedado, ese es el primer objetivo de la reunión del viernes. Vamos a conformar una caja de ahorro y crédito y para esto vamos a tener determinados parámetros que cumplir, parámetros de estándar. Entonces, yo les decía que aquí existe una institución rectora que es el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Ese Ministerio Coordinador tiene en circulación un reglamento, una propuesta de reglamento y una propuesta de constitución de caja. Y eso es lo que les he compartido a los compañeros para que ellos puedan revisar y decir, no, aquí tenemos que modificar o esto está bien y aprobamos. Entonces, la siguiente reunión lo que vamos a hacer es tomar todas estas observaciones y conformar simplemente la caja, ya sobre las cuestiones en concreto. Es decir, todos tienen el mismo reglamento, que es un reglamento tipo, en donde tienen que, por ejemplo, se determina que existen tres tipos de servicios financieros, porque una caja es un servicio de intermediación financiera. Entonces existe el ahorro, existe el crédito y existe la inversión. Entonces lo que se hace es arreglar cada uno de estos servicios financieros y existen artículos dentro del reglamento que dice así se tiene que hacer y así se accede al crédito. Eso viene reglamentado alrededor de la ley, como les decía, y esto viene desde una institución del gobierno. Entonces, en el momento en que nosotros, de alguna manera, nos allanamos a esto, haciendo las modificaciones del caso, porque no tiene que ser, como les digo, aquí se acepta todos los modos de organización. Entonces, no, bien podemos como no podemos tomar ese formato. La siguiente reunión lo que vamos a hacer es conformarnos la CAN y empezar a funcionar como tal. Y esto nos trae beneficios. Entonces, ¿cuál era la lógica que yo les decía de una organización? Bueno, una organización lo que hace es generar oportunidades. ¿Para qué? Para sus miembros. Entonces, la oportunidad se da en el momento en que nosotros ocupamos una herramienta de la economía popular y solidaria y apelamos al Ministerio Coordinador para pedir fondos no reembolsables, por ejemplo, para pedir capacitación o maquinaria. Eso no nos dan como artistas únicamente. Como emprendimiento. Lo que ustedes quieran, o sea, son tales. Yo quería hacer una acotación con respecto a este tema. Es que esa alternativa había planteado una forma abierta y como una iniciativa personal había intentado aterrizarla desde hace bastante tiempo, pero no se había llegado a concretar. Y de hecho, cuando empezamos acá las reuniones desde la Mesa de Cultura, la concejalía también tenía la idea relacionada con eso. Sin embargo, tampoco se ha logrado aterrizar. Me parece interesante el tema de precisamente el nivel de participación y de involucramiento que tiene la gente en una alternativa así. O sea, si es que yo doy mis $10 mensuales, tengo una participación real, o sea, y de asistir a las reuniones, o sea, y también hay una cuestión, un nivel de compromiso, que es lo que es bien difícil establecer en cualquier tipo de organización. Y bajo qué parámetros se planteaba eso, decía de que los artistas, los gestores culturales, no tenemos acceso al seguro, a créditos, porque precisamente no tenemos una relación de dependencia. Entonces, la lógica bajo lo que planteaba es, ¿por qué no aprovechar eso para, o sea, otorgarse créditos entre nosotros mismos y que los intereses que gana la cooperativa se reviertan? Entonces, las razones por las que me parecía interesante es esa propuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? Sí. Yo, ya. A mí me parece muy interesante, la vez anterior lo escuché yo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Esto es independiente o es la base de la mesa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo, el momento que está articulado a la mesa, o sea, hay que ser miembro de, y todos aportar de eso, porque quien no está estaría fuera de la mesa. Y creo que eso es una de las cosas, no, por eso es la pregunta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, digo, bueno, de pronto alguien dice, no quiero aportar, porque... y ya queda fuera de la mesa, como que no. Por eso era, es algo independiente o van conjuntos sin la necesidad. Por eso son dos pasos complementarios, pero lo que tienes, voy a estar súper pendiente en contestar. Y quiero saber cómo dice Carlos, había una propuesta de la consejería, hablaron inclusive de una cooperativa de gestión cultural, y yo no sé eso, ¿dónde quedó? Y se habló también de que se estaba haciendo un reglamento, entonces yo no sé dónde se puede eso averiguar, si es que sería, porque claro, desde los beneficios que daba la instancia de hacer una cooperativa de gestión cultural que en otros países existe, entonces se veía como más amplio, inclusive la propuesta desde lo que vos estás haciendo, que las cajas de ahorro ya lo están haciendo, ya existen en algunos lugares. Sí, yo también contesto. Sabes que, la propuesta de las cajas de ahorro en los espacios existen, ¿no? Y son bien manejados. Ahora lo que pasa es que la institucionalidad desde los gobiernos locales y seccionales son los que no les dan apertura. Por ejemplo, este Ministerio de Coordinación Social mismo tiene tapados varios proyectos de caja ahí archivados prácticamente. Lo mismo está haciendo la concejal María Pizarro. Entonces, ¿cómo destrabar esa situación? Es lo que, por ejemplo, tenemos que ver. No, justamente. Pero yo solo iba a hacer un aporte. A mí lo que me parece interesante cuando me puse a investigar precisamente de este tema, que era distinto a hacer una cooperativa, porque al crear una cooperativa tú dices que es el bien común, o sea, los intereses que tienes no puedes repartir entre los socios de la cooperativa, sino todo lo que gana la cooperativa tiene que invertirse en la misma cooperativa, en una cuestión. Lo que me parece interesante de este caso en particular es que los socios tienen una participación activa con respecto a los intereses o a la ganancia que hay. Entonces, solo manejar una es distinto manejar una cooperativa que manejar esta caja. Voy contestando. La caja de ahorro y crédito es como la primera fase, si quieren verlo, desde un punto de vista de complejidad de manejo. Si nosotros podemos manejar una caja, podemos apelar a ser una cooperativa. Y si queremos ser una cooperativa, podemos apelar a ser un banco. Todas esas posibilidades te da la ley y lo único que hay que hacer es cumplir el reglamento. ¿Por qué yo estoy apelando a las cajas? Porque me parece que es el modelo que casi todas las personas conocen desde la cotidianidad. Porque casi todas, alguna vez en su vida han hecho alguna caja o han tenido un chanchito. Funciona de la misma manera. Entonces yo lo que estoy apelando son a las relaciones cotidianas. No me estoy inventando la organización social, ni formas de vincularnos, nada. Estoy tratando de recuperar desde otro sentido cultural lo que ya teníamos. Son prácticas ancestrales que, si quieren meterlo desde la parte histórica y meterle el valor del capital y todo lo que usted quiera y el capital cultural, tiene su significante. Pero para mí el significante en este momento es que nos va a servir para articular ¿qué? Dos cosas, lo que decía el compañero. No es que si no soy parte de la caja, no soy parte de la organización. Lo que apela a la caja es que tiene un tipo de organización ya reglamentada en la cual nosotros podemos allanarnos o no. Lo que nos hace es salvar un tramo de camino que nos tomaría discutir y darle forma a un reglamento y tratar de ver cómo eso entra dentro de la ley, todo esto cómo circula dentro de nuestra organización. Yo lo que estoy apelando aquí es, como decía, no solo el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social con todas sus falencias está impulsando esto, también existe desde los municipios programas locales que vienen impulsados hacia esto, desde los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, existen diferentes carteras y ministerios que apelan a este sistema de la economía popular y solidaria, porque no es porque son buenas gente, es porque si no lo hacen, se van presos. O sea, esto es una ley orgánica, no estamos hablando de cualquier cosa, está bajo la Constitución. Esta es la forma de implementar la Constitución en el territorio. Entonces, cuando estos panas se hacen los locos referente a nuestros derechos, lo que están quitándonos es precisamente la autodeterminación que nosotros tenemos. O sea, si alguna vez se creyó de que nosotros les habíamos dado el poder porque ellos son más pilas que nosotros, o sea, ya se rompió ese misticismo. O sea, ni son más pilas ni les hemos dado voluntariamente el poder. O sea, que se entienda por ahí, y esto es una cuestión conflictiva. Como dice el compañero, no todas las cuestiones son bonitas, o sea, todo tiene su dificultad. Y yo te puedo decir que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social muy poco hace por la economía popular y solidaria, pero el MIES en estos dos últimos años ha implementado programas al punto que ahora tienen un área específica que se dedica solo a los emprendimientos de este sentido. Y por eso están en capacidad de generar y fondear las cajas. Pero no te van a fondear si no eres parte de eso. Porque te entienden como enemigo. O eres parte, les apoyas, o estás en contra y no les apoyas. Y las cosas no son así, como sabemos. Pero para cambiar esa lógica se necesita otras dinámicas que en este momento no tenemos. Por eso apelo a los niveles más bajos de la decisión inicialmente. Si estoy generando una conciencia, si se dan cuenta, solo bajo un nivel. El nivel que nos afecta directamente a nosotros. O sea, yo podría apelar aquí a la libertad y a la democracia y un montón de cosas, pero vienen ligadas con las acciones que nosotros hacemos día a día. O sea, si nosotros cogemos y mandamos un discurso y en la práctica hacemos otra cosa, no pasa por ahí. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, vamos a generar un modelo desde la práctica. Entonces vamos a retroalimentar todas estas cuestiones. Cuando el compañero decía, si no pones la platita, no eres socio. O sea, sí, no eres socio de la caja en ese sentido, pero eres parte de una organización y estás identificado porque vas a tener una segunda instancia y a eso voy. ¿Qué es lo que nos permite la caja? Mediante las leyes, los reglamentos y esta institución que hace velar que se cumpla esta ley y estos reglamentos, nosotros tenemos que cumplir determinadas características para poder ingresar en este sistema. Y una de esas características es, por ejemplo, definir la directiva, definir los estatutos, definir los reglamentos, la forma de identificación de los miembros, dónde va a ser la sede, la estructura organizacional en sí. Una vez que nosotros, exacto, y eso es lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer en una caja de ahorro y crédito, como les digo, es revisar los reglamentos y el acta de constitución, la propuesta que se les está dando. Porque si no están de acuerdo, se cambia. Porque cada caja tiene su propia dinámica. Y las cajas pueden funcionar con dos personas como pueden funcionar con 100. Entonces, este modelo en ese sentido es altamente inclusivo. Porque si yo no fui la primera semana y voy la segunda y me pongo al día con las cuotas, está chévere. O sea, finalmente, ¿a quién beneficio? Beneficia al colectivo. Porque yo les hacía las cuentas. Si nosotros ponemos una cuota de $10, y cuotas mensuales de $5. En 6 meses tenemos $300 para el primer crédito. Y en un año tenemos 3 créditos. O sea, es cuestión desde nuestro propio esfuerzo. Pero si generamos desde la organización más oportunidades todavía, y nos vamos a los ministerios respectivos, y nos vamos a las municipalidades, y les decimos, oigan, yo soy ciudadanía organizada y exijo mis derechos, dicen que usted tiene que darme plata para hacer estas cosas. Y es que no son cosas alejadas de la realidad de lo cotidiano. Son cosas que van ligadas a la subsistencia del ser humano. Entonces, ahí es donde estoy apelando. ¿Qué es lo que nos va a permitir estas leyes y reglamentos ya para cerrar todo esto? es poder generar este nivel informacional que nos piden los otros ministerios para reconocernos. Les decía, directivas, constitución, reglamento y todas esas cosas, nos piden registro único para las organizaciones sociales. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Me estoy registrando en donde tendré que registrarme en un estado, es decir, en la Secretaría de Pueblos, Movimientos y Participación Ciudadana. ¿Y por qué me registro allá y no me registro en cualquier otra institución como el Ministerio de Coordinador de la Política, por ejemplo? Porque la Secretaría de Pueblos es la institución que está encargada de velar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, cuando ustedes me decían, no, las cosas no son bonitas y no nos van a parar, bueno, les digo, sí, no nos van a parar, bueno, pero hay que hacernos que nos paren. Bueno, ¿cómo hacemos eso? O sea, nosotros tenemos dos herramientas que vienen ligadas precisamente a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y son dos herramientas que le dicen, oigan, ciudadanos, ustedes no solo tienen que planificar, diseñar y ejecutar las cosas, sino también pueden hacer control sobre lo que está pasando. Y esto no es así como si es que el buen funcionario les da permiso. Es si es que el ciudadano le da la gana de ir a pedir sus derechos, el buen funcionario tiene que cumplir los derechos del ciudadano. Y esto es lo que no se ha estado cumpliendo. No sé cuántos de ustedes conocían que existía una agenda pública sectorial, y que esa agenda pública sectorial, por ejemplo, en la cultura determina de que todos los actores tienen que haber una convocatoria abierta, y cada uno tiene que decir, oiga, yo quiero esto, oiga, yo quiero esto, y el Estado tiene que buscar los medios para poder cumplir eso. Pero si el Estado es incapaz aún de eso, de nosotros darle las ideas y decir, estas son nuestras necesidades y estos son nuestros apoyos, nosotros tenemos la otra herramienta que viene ligada a la primera. No solo les damos las ideas de lo que tienen que hacer, sino les decimos, de aquí está el presupuesto. Y el presupuesto, todo ministerio, toda institución del Estado tiene que tener dos tipos de presupuesto. Uno que es el presupuesto general de la institución y otro que es el presupuesto participativo. Y estas cosas no les dicen, ¿verdad? Estas cosas no nos dicen cuando nosotros les vamos a reclamar. Nos dicen, no, haga el papel, no reclame, te haga el oficio. No pasa por ahí, pero pasa por nosotros reclamar nuestros derechos. Y estos derechos no se los puede hacer de forma individual. O sea, se los puede reclamar de forma individual. Y lo he hecho y no me paran bola. Entonces, ¿a dónde estoy apelando yo? Estoy apelando a la organización, a personas que tengan el mismo interés en generar agendas y contenidos ciudadanos para los espacios públicos. No estoy diciendo vamos a quitarle el centro cultural a ni sé quién. No, estoy diciendo que existen espacios que están votando. Espacios a los que no les dan importancia porque se supone que no son rentables para ellos. Entonces, voy a resumir esto. Nosotros nos estamos organizando alrededor de dos leyes y estamos cumpliendo los requerimientos para que el Estado nos asuma como organización en estos dos ejes. El un eje es la participación ciudadana y el otro eje es la economía popular y solidaria. Y para eso ya tenemos acciones concretas. Este viernes vamos a debatir la conformación de la caja y con eso nuestra incorporación ya a la economía popular y solidaria como colectivo y lo que es el registro de movimientos sociales, que ya nos da la vocería política, si ustedes quieren, para hacer todos estos manifiestos que queremos, como hablar de ley de comunicación, hablar de ley de cultura, ya desde un posicionamiento que no va a ser personal ni dependiente del municipio de Quito, sino que va a tener la autonomía del poder ciudadano. Y después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se despidió como tercer punto para la reunión de este viernes? Es que cada uno traiga sus propios proyectos. Es decir, sus propias ideas y cómo pueden ser realizables para cumplir este objetivo. Entonces, ahí los compañeros decían, yo necesito un espacio para tocar, para presentarme. Ahí está. Ahí está el proyecto. ¿Cuántos metros públicos? Exacto. Tenemos tantos metros de espacio público, ¿cuántos necesitas? Si necesitas techado, si no necesitas techado, si necesitas con luz, si necesitas sin luz. Todo eso lo vamos a tener porque ya pedimos un inventario de lo que existe en espacio público. Y si no, estamos trabajando ya con las administraciones zonales. O sea, yo ya tuve un acercamiento con la administración del Valle de los Chiles precisamente para eso, para que nos faciliten los recursos y toda la logística necesaria para poder hacer la reunión del viernes. Y ellos están de acuerdo y nos presentaron incluso programas a los cuales nos podemos adherir para generar recursos. Son oportunidades que ya desde esta organización se está creando, solo por el hecho de exigir nuestros derechos, no de estar rogando la buena voluntad de las personas. Entonces, a lo que vamos nosotros es en la reunión de este viernes, conformar la CAP bajo los reglamentos y el estatuto de constitución que si quieren se los puedo circular para que todos ustedes puedan leer y si podemos replicar, porque esto es un plan piloto. Si hay personas interesadas en replicar este modelo en Quitumbe, como les decía, hagámoslo en Quitumbe, ¿no? O sea, ya tenemos como el conocimiento de la primera fase y hay alguien que está un paso más adelante que les puede decir, cuidado, se tropieza, que era lo que necesitábamos, que es el plan piloto. Ya se puede ver que es posible hacerlo y que es mucho más fácil de lo que se pensaba. Y a esto es a lo que estamos apelando. Cajas de créditos, registro de organización como el movimiento social y una agenda pública sectorial que viene ligada a presupuestos participativos. Entonces vamos a tener también una reunión con los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos tienen que cumplir esto. Ellos también son parte de esto, también tienen que tener presupuesto participativo y tienen que tener una agenda sobre la cultura, y vamos a empezar con nosotros. Esa es la propuesta y está abierta para todas las personas que quieran participar. Nosotros nos estamos reuniendo todos los viernes a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de Conocoto. Disculpa, ¿por qué yo no supe de esto? Yo soy miembro del Centro Cultural Conocoto, tenemos unos 25 años, somos del más antiguo, desde que éramos guambras. Y no sé si estuvo ahí el compañero presidente Pablo Zurita, por lo menos. Pablo, sí. ¿Sí estuvo? Sí. Ay, Aguayo Flores. Sí. Ay, ay, ay, ya. No sé por qué no me comunicaron, yo no, ni siquiera tenía idea. Son 3 semanas que he venido proponiendo esto a la mesa y hace 2 semanas lo aceptaron. Entonces, en 2 semanas, este es como el avance, el informe de los avances que hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo se empataría esta estructura con la mesa para ir construyendo? Hay una propuesta de ir construyendo desde la base hacia la estructura en general de la mesa. O sea, ¿cómo le empatarías eso con respecto a acá a la mesa? Estamos empatados. Yo te planteaba 3 momentos de interacción. Aquí tienes personas que forman parte de la caja de Conocoto y están aquí en esta mesa. La compañera Tania. Bueno, a mí me parece interesante de que todo el proceso de la mesa se vaya elaborando, porque habíamos quedado la semana anterior de que la mesa ya tenía 3 ejes para actuar, ¿no? El eje del observatorio, que entra la inquietud de la ley de comunicación, porque esa es una cuestión que le compete al observatorio y a todas las personas en la mesa que quieran participar en ella. Entonces, se invitó a participar. Segundo, se había creado una coordinadora de los procesos de movimientos culturales en el distrito. Entonces, a mí me parece que el proyecto que tiene Alejandro se podría empatar, ¿no?, la inquietud de Carlos, en la coordinadora que se creó la mesa. Porque la coordinadora es justamente eso, para coordinar todos esos procesos culturales desde el norte al sur, del este al oeste del distrito. Entonces, me parece una ventaja de que esta agenda cultural conecte con la mesa y con las zonas del distrito. Entonces, puede hacer en el norte, en el centro, en el sur, en los valles, pero siempre que la mesa actúe dentro de esa cuestión de la coordinación, de la coordinadora de esos procesos. Sí. Y la tercera era, para hacerle recuerdo a los compañeros, era la cuestión de la comunicación. Yo creo que falta esa cuestión activa, ¿no? Porque como la inquietud del compañero, ¿qué pasó? Que se entrega documentos y no se circula, habiendo ya una personas encargadas en comunicación. Entonces, por eso hay que, yo decía la vez anterior, de que hay que participar activamente todos, porque esto le compete a todos y es un beneficio colectivo. Yo creo que lo que trata de este modelo de gestión es de respetar las formas de organización, las diversas formas de organización. Esta mesa, este espacio, tiene su propia dinámica, que es distinta a la que estamos generando en la caja y en Conocoto, ¿no? Y va a ser distinta a la que vamos a generar en Amaguaña. Pero ha sido manifiesta aquí, entonces. Claro, a lo que voy es de que no somos entidades separadas, porque de alguna manera, como les decía, hay ciertos actores que están en ambos lugares y tienen ambas dinámicas. Y lo que yo les digo es que no vamos a estar desarticulados en el sentido de que vamos a generar una división. ¿Cuál es el proyecto de esto? Hacer una red de redes, que es finalmente a lo que tú te refieres. Pero ¿cómo hacemos una red de redes si no hay una relación de confianza? ¿La conversión en la representación? Yo te digo, sí, se puede hacer. Pero yo te discuto eso y te digo, existe otra forma de hacerlo, y es bajo las relaciones cotidianas. Y esas relaciones cotidianas no están de otra forma que haciendo y trabajando en colectivo, en común. Entonces ahí tú vas a ver las deficiencias y las falencias y vas a ver en dónde se pueden articular. Entonces Yo te podría decir así bíblicamente, a mí me gustaría articular a todas las parroquias y que esas parroquias cada una tenga su caja y que cada caja después conforme una cooperativa. Y todas las cooperativas del distrito finalmente conformen un banco. Chévere, lindo, pero eso no es lo que quiere la gente. O sea, lo que quiere la gente es de que tú le puedas dar unas soluciones. Y yo no soy la persona que va a venir como Mesías a darle solucionando las cosas. Yo les digo, panas, aquí se tiene que trabajar para hacer las cosas. Y la única manera de trabajar para hacer las cosas es trabajando en colectivo, porque así generamos oportunidades para todos. Porque si vos te pones a competir en el libre mercado, generas la oportunidad para el individuo, para el que es más que el otro. Cuando trabajas en un régimen popular y solidario, como les digo, la misma dinámica de esta organización no te va a permitir que hables de personas como yo a menor jerarquía. Entonces, cuando yo tiendo a decirles, existen tres espacios de interacción. No es que el espacio de aquí va a ser más importante que el de Conocoto, o el del Centro Cultural Benjamín Carrión va a ser más importante que los otros dos. Yo lo que les digo es que necesitamos una sede permanente. Y se me ocurrió que esa sede permanente puede ser el Centro Cultural Benjamín Carrión. ¿Por qué? Porque nos ofrecieron la oportunidad de ir allá. Pero eso no va a ser únicamente para las personas que están aquí. Va a ser para las personas que están aquí, para los que quieren venir a ser parte, para los que quieren interesar. Y va a ser un lugar en donde vas a poder intercambiar con otras personas criterios. Pero eso no implica que ellos son parte de la organización por sí mismos. Tienen que llegar al objetivo de poder decir, quiero generar contenidos de agenda ciudadana para los espacios públicos. Porque yo te hubiera puesto para todos los espacios culturales. Pero yo qué rango voy a negociar con la Fundación Guayasaminca. O sea, te das cuenta, si ni siquiera el Estado puede negociar para que los bienes del Guayasaminca sean del Estado. O sea, mal voy a decir, voy a regalar un espacio. Solo el Ministerio de Cultura puede hacer esas cosas. ¿Y qué es el Ministerio de Cultura? ¿Es un actor y una organización cultural? Pero que le digo, sí, existen unas formas de organizar y el Estado les está financiando y todo, pero existen estas otras formas que el Estado también tiene que financiar. Y el Ministerio de Cultura no es más importante que cualquier otra organización, por más que tenga dos o más miembros. Y ahí es donde les estoy discutiendo el discurso. En la ley de cultura vamos a ver aquí, enriquecernos todos, porque la ley dice que el Ministerio de Cultura es el organismo rector del Estado, no de la política cultural. Y es que está bien, pues tiene que defender. Mira, es que yo soy práctico en este sentido. El Estado es el administrador del status quo. Sí. ¿Cómo administras el status quo si no haces acciones? Tienes que ejercer algo sobre los ciudadanos para que los ciudadanos puedan mantenerse en ese estatus. Entonces yo lo que te digo es que sí, en ese sentido está haciendo bien su trabajo en el Ministerio de Cultura. Pero es que para eso, es que esa es la génesis del Ministerio. Por eso se creó. Yo te digo, no, pues, porque ellos están apelando a que ellos pueden hacer eso porque yo les he dado la autoridad de hacerlo. Y yo les digo, no, devuélvanme esa autoridad, no lo quieren devolver. Claro. Es como cuando vos pones una plata en el banco y se te roba. Ajá. Es exactamente lo mismo. Aquí estás pidiendo por tus libertades y por tus derechos fundamentales y esos males que dicen no. Alejandro. Bueno, entonces ha expuesto Alejandro y... Bueno, lo que se busca es en las reuniones que hemos tenido es que la gente tenga una participación activa, que es bastante difícil. Entonces, bueno, hay una propuesta que en realidad tendría una participación activa, inclusive por una cuestión de poner dinero en ese sentido, ¿no? Que ahí posiblemente si pongo cada mes tengo la obligación de asistir a las reuniones y cumplir con el reglamento. En todo caso, para ir aterrizando, es el plan piloto, si es que hay miembros de aquí de la mesa que quieran hacer lo mismo, lo ideal sería que haya en cada administración zonal. Si es que de una forma explícita alguien quiere asumir, quien está coordinando esto sería Alejandro, para ir avanzando y ir en determinado rato armando la coordinadora en ese sentido. Entonces, no sé, pues en mi caso particular, pues ese era un proyecto que tenía desde hace bastantísimo tiempo, sin embargo, hasta ahora no se había aterrizado. Yo me comprometo a los compañeros que están acá a asumir en el sector del centro de Quito, la zona centro, y eso significa invitar a nueva gente y ver qué se puede hacer. Entonces, si es que hay otros compañeros y para tomar también nota y dar seguimiento de saber cómo va este proceso, ¿no? Entonces, no sé, manifiéstese. Sí, yo quería, por ejemplo, hablar con Alejandro para que yo llevaré el mensaje al colectivo al que pertenezco, para que de pronto si tú nos puedes ayudar respondiendo el tema, ¿no? Desde el inicio, cómo está, para de pronto nosotros poder trabajar. embargo, la cuestión es de que aquí tienes que, el temor que tienen los compañeros, que ves de que se desarticule y se pase para las personas que proponen los proyectos, todo tienes que canalizarlo por la mesa. O sea, tú tienes que hablar con el Quito y el Quito te tiene que decir qué, cómo, cuándo, por qué les han encargado los proyectos. O sea, yo le presenté esto al mismo Quito para poderlos presentar a todos ustedes. Es como la dinámica que la mesa mismo se creó. Pero si tus compañeros quieren venir a ver en el campo lo que está pasando en Guanajuato, o sea, no tienen que formar parte de si quieren, de la caja para estar dentro del proceso. Si quieren solo venir a ver como qué es lo que pasa, o si quieren que esto se replique en sus administraciones zonales, esa es la idea. O sea, si alguien quiere que esto se replique, presenten aquí toda la propuesta, ¿sabes? Somos tantas personas que nos vamos a reunir en tal centro comunal y queremos que de alguna manera nos ayude la mesa, pues, a generar oportunidades para que esto pueda pasar. Creo que igual, de igual manera, o sea, la mayoría de los colectivos a los que tenemos acceso, algunos acceso a la agrupación dentro de los colectivos, o sea, sí hemos estado por el tema de que hay un poco de problemas por el tema de la cuestión jurídica, y esto es como que, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero si se arma la caja de ahorro, es como que vos, o sea, puedes ir, porque verás, por ejemplo, no sé si estoy igual, vos para pedir un presupuesto, así como aquí no, en el municipio, a vos te dan un presupuesto y luego a los compañeros les piden estatutos, que esté legalizado, que tal, un montón, cosa que toca estarles buscando a los que al principio firmaron las actas para poder hacer algunas cosas. O sea, con esas dificultades nos hemos encontrado. Y frente a eso quisiera un poco socializar. La semana anterior me reuní con el viceministro de Cultura por este tema, o sea, porque ya me molestó el tema de que no pueda yo hacer la cuestión jurídica de mi organización. También le dije que no era solamente un problema solo mío, sino que algunas agrupaciones que están dentro de mi colectivo quisieran ser autónomas, quisieran hacer su propia gestión cultural, pero que necesitan ser jurídicas, porque eso es lo que te piden. O sea, ¿eres jurídico? No, lo primerito que te pregunto. Gracias. Entonces, yo te puedo contestar en ese sentido. Hiciste algo que es la contratación pública aquí. Mal o bien, todos tienen que contratar por allá. Ustedes saben las críticas que tengo al respecto. Nosotros hemos vivido cuántos funcionarios del Ministerio de Cultura que se han cambiado y hasta ahora no ha habido un concurso de méritos y oposición. Entonces partamos desde ahí, o sea, el status quo, como le comentaba la compañera, es eso, es permitir que algunos tengan acceso a oportunidades y otros no. El momento en que la ley sirve para esto, está cumpliendo su trabajo. Es decir, mientras tú no te legalices, mientras tú no pagues impuestos, mientras tú no seas el ciudadano que el Estado espera, tú no vas a tener las oportunidades. Y esa es la cuestión que exige el gobierno. Yo te digo, la economía popular y solidaria tiene esa otra característica, de que el momento en que le tratan de popular, le dan otros parámetros, si quieres, del grupo vulnerable. Sí, entonces aquí ya vamos las... Voy a entrar en concepto. Políticas de acción afirmativa. ¿Qué es eso? Que te dan beneficios por ser... Te dan beneficios sobre otros ciudadanos por haber tenido una historia de exclusión. No es que esta política te va a dejar de excluir, sino que te va a incluir dentro de los excluidos para que sigan excluyendo a otras personas. Entonces, sí me gustaría dejar lo que más sabes, porque verás, el viceministro lo que nos voy a lo dice concreto, que traigamos un montón de beneficios que queramos y que él nos legalice. Voy a lo concreto, ¿sí? ¿Qué quiere el Ministerio de Cultura? Quiere legitimar su accionar. Entonces, yo en ese sentido, si tú quieres trabajar con él, pues sí, no lo hagas. Pero te voy a plantear el otro parámetro. Las personas de la economía popular y solidaria tienen mayor puntuación en el sistema de compras públicas que una organización cualquiera comercial. Háblese de sociedad civil, compañía anónima, etc. Y la economía popular y solidaria te dice, no necesariamente tienes que estar inscrita en un registro mercantil para ser parte de la economía popular y solidaria. Entonces, cuando vos vas al municipio y ves las ferias de la economía popular y solidaria, ninguna de esas personas ni siquiera tiene RUC. A ese extremo llega. Pero ¿cómo les dan los espacios y cómo les dan el dinero y cómo les contratan? Si para nosotros, si nos piden estas otras condiciones. Entonces yo lo que les digo es, identifiquémonos. No es tan así porque la mayor parte de personas deben tener, cumplir legalidad. Si no, no te dan espacios. Nosotros trabajamos en eso. Porque una compañera de nosotros ya trabaja bastante tiempo y verás, ha tenido altísimas dificultades y le han exigido un montón de cosas que la pobre ha tenido que estar. sea, yo te puedo decir caso. Yo estuve hace 2 semanas en la feria que se hizo en la administración del Valle de los Chinos. Ninguno de los de ahí vendían con factura o nota de venta. Entonces, si tienen RUC, no lo están utilizando. Y yo no paso a eso. O sea, a mí, por último, factura y no factura me da exactamente lo mismo. Yo a lo que voy es de que existen personas que tienen unos derechos, existen otras personas que tienen los mismos derechos, y existen otras personas que no tienen ningún derecho. Y nosotros podemos apelar a ser esas personas que no tienen ningún derecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos... ¿Cuántos de ustedes están asegurados de la seguridad? Chido. O sea, cuando yo les decía, yo no tengo al final del mes un patrono que me pague un sueldo y que me pague el seguro, ¿en dónde queda el servicio universal del aseguramiento? Entonces yo les digo, si nosotros ya vamos a apelar a estos discursos, si el Estado mexicano tiene que tener una corresponsabilidad, pues. O sea, es como yo les planteaba la política de seguridad. Es como que vos les identificas a los ladrones como malos y a los policías como buenos. Entonces mandamos a los policías contra los ladrones y se arregla el problema. Y así, porque tenemos el problema en México. O sea, vamos, o sea, tenemos que discutir estas cosas que son mucho más difíciles. Termino la idea aquí. ¿A dónde voy? Ese es un camino. Nosotros. Ajá, que yo diferente. Te planteo una herramienta. Con esta herramienta tú puedes decirle al viceministro de Cultura, oiga, viceministro, ¿no es el de la Economía Popular y Solidaria? No me joda con tantos papeles. O sea, pídame lo mínimo que tiene que pedir. Y si eres de una organización, tienes más peso. Claro. Entonces yo lo que les digo es que yo he hecho esto individualmente y no me han contestado. ¿Por qué? Porque les voy a decir el por qué. Porque el contestarme por qué no existe una agenda pública sectorial desde el 2008 hasta la fecha. ¿Por qué no existen presupuestos participativos? Tienen implicaciones civiles y penales. No es de gratis. Entonces lo que han dejado de hacer estos señores, a algún momento tienen que regresarles y tienen que rendir cuentas al respecto. Por eso es la desesperación en este momento en legitimar las acciones que ellos hacen. Porque tienen que entender que el municipio de Quito este año no podía ejecutar su presupuesto de manera participativa. ¿Ha hecho eso? Pues preguntémonos cómo está gastando la plata. Dale, Quito. Bueno, en todo caso, hay un compromiso público de replicar este Manuel Alfaro, si es que hay más compañeros, igual, o sea, a tratar de replicar el chiquito, y entonces ella necesita que me asesorando por fin. Ok, listo. Entonces, ahora relacionado con esa, para pasar No. A ver, para pasar al siguiente punto que relacionado con con la estructura, precisamente lo que nos toca ir viendo es cómo ir empatando y coordinando entre los distintos sectores organizados, porque eso significa abrir posiblemente el espectro mucho más amplio hacia alguna gente relacionado, ¿no?, con la mesa, que seguimos buscando el cómo. Ahora, se había quedado en presentar este proyecto, debo informar que me llegaron algunos proyectos, algunos del colectivo literario Yana Ashku, no sé quién, el representante es Byron Nasimba, no sé, está aquí, no sé si es que es en realidad parte o no de la mesa, de Dolores también, los compañeros los compañeros de las culturas urbanas también. Sí, pero ahora precisamente sé que había sido un poco el punto de debate relacionado con la anterior reunión. Ahora, si es que venía la concejala, pues, o sea, si iba a presentarle, no sé si es que venga la siguiente reunión, no sé para cuándo nos dé audiencia. Sin embargo, recordarles que habíamos quedado en dos iniciativas. Por un lado, presentar proyectos que tengan el aval de la mesa, y por otro lado proyectos que dependan directamente sean ejecutados de la mesa. No sé si es que la propuesta, Alejandro, ¿está aquí Alejandro? No salió. Eso sería como un proyecto, dependería de Alejandro, o le entiendo que sería como un proyecto desde la mesa que estamos proponiendo a la final a la señora concejala. Ahora, relaciona Alejandro, La propuesta de ese proyecto como tal sería un proyecto ejecutado desde la mesa, en ese sentido, porque había dos alternativas de proyectos. Proyectos avalados por la mesa, que la mesa dé un aval a los proyectos particulares, y otros proyectos que sean ejecutados desde la mesa. Sería un proyecto... Este proyecto es para fortalecer la mesa. O sea, sería como fuera desde la mesa, en ese sentido. Ya. Yeah. Entonces, ese es un proyecto que tendríamos que hacerle partícipe a la concejala. Ahora, relacionado con el tema de proyectos, Alejandro propone que es una forma mucho más a nivel legal de que paren bola los proyectos de cada sector a la final. O sea, yo soy de tal sector, la ley me garantiza en mi sector, ustedes, lo que pasa en las administraciones zonales, ¿no? Esa es una alternativa. La otra alternativa que hay que preguntarle posiblemente mediante auspicio también a la concejala es el tema de, y a la Secretaría de Cultura, de los fondos concursables. ¿Cómo se van a, si es que va a haber o no va a haber este fondos concursables, para que otro mecanismo de acceder a los proyectos que se tienen? En todo caso, como pendientes, falta seguir esbozando la cuestión del reglamento interno de la mesa, y un tema pendiente que no se lo ha tratado es buscar cómo se empata con esta propuesta o este proyecto de la mesa con respecto a la estructura, a la metodología de la construcción de políticas culturales que tiene el municipio. Si nosotros cuestionamos esa estructura, porque según lo que nos presentaron era de que ellos iban a armar asambleas en cada sector, asambleas con artistas, o sea, era otra propuesta, pero resulta que muchas de las asambleas que se forman desde el municipio a la final no continúan. Entonces, como propuesta, si es que viene, pediría que venga algún representante de la Secretaría de Cultura para ver cómo avanza el tema de la metodología de la construcción de las políticas culturales acá. Entonces, si es que viene Nelson, que se quedó ahí. Entonces, para dar continuidad con respecto y para cerrar ya la sesión, habría como dos puntos la siguiente reunión. Una relacionado con que se ha violado de la ley de comunicación. Otro, el reglamento que sigue pendiente. El saber cómo han ido avanzando la propuesta metodológica de Alejandro. Y otro punto sería qué ha pasado con la... y cómo estamos incluidos nosotros, o cómo nos queremos incluir dentro de la metodología para la construcción de las políticas culturales que había presentado la Secretaría de Cultura. Esos serían como unos puntos pendientes para la siguiente reunión. Si es que alguien tiene algún otro punto, y algún punto en varios antes de cerrar, antes de cerrar, de hecho, hay el tema de el foro. Sigue pendiente el tema del el foro, que por cuestiones de tiempos no se va a poder abordar. ¿Alguien iba a decir algo? A mí me parece que habría que extender nuestro campo de acción hacia los concejales, porque lastimosamente no vino hoy, se comprometió, puso en su agenda la concejala de espacio público. Deberíamos también extender al concejal de cultura, porque está invisibilizado aquí en esta mesa. Eso, y segundo, yo considero de que todas las propuestas metodológicas y de acción de la mesa se han siempre socializado, y no sé si hay posibilidades, aparte de las redes, hacer un grupo en Yahoo o en otras redes para poder meter los informes, ¿no? Vía documento, para que todo el mundo conozca y se vaya socializando propuesta, o a través del blog que ya está hecho. El blog no ha tenido, casi no tiene nada de información excepto los audios. Uh-huh. Sin embargo, lo de la ley de comunicación, la propuesta metodológica de Alejandro, esos documentos sí van a ser subidos entonces esta tarde para que la gente que no ha venido y todo el mundo tenga acceso en este caso a esos documentos. Eso sería. Que se siga convocando más gente. Por otro lado, antes de cerrar la sesión, no sé qué persona en particular está a cargo y está al tanto del tema del 26 en la Ñucanchi Peña. Entiendo que es una propuesta donde de integración relacionado con la gente de la mesa. No sé si es que ya está claro qué grupos van a participar. Guaso me decía que sí sería fundamental, y de hecho hacer una invitación también a las autoridades, a algunos representantes, o sea, a pesar de que es una reunión un poco informal, pero también, o sea, es una, a la final es una reunión de integración. Entonces, no sé si es que alguna persona que está ahorita acá está completamente a cargo del tema de la reunión de integración del 26 en Añucanchi Peña, pregunto. Yo no estuve David. Entonces quedaría en reconfirmar todos los datos con David. David creo que estaba más al tanto, ¿no es cierto? Necesitamos saber el orden de participación. Sí, solamente una cosa. Era justo era lo que yo iba a preguntar. Incluso yo estaba equivocado y pensaba que era este jueves. Tengo que llamar al personal que no se asume. Entonces el 26 de abril. No sé si ya estaba cerrada la convocatoria, si es que faltaba No, quedó abierta. Quedó abierta la convocatoria. Para que todos vayan y digan quién es. Entonces, ¿traen el flyer? ¿No hay flyer algo para difundir o solo es cerrado? No, es que es para todos los que quieran de las mesas. Ahora me imagino que igual si quieren llevar. Solo los de la mesa, ¿no? Quieren llevar invitados, no hay problema. Hay el tema de la comunicación hasta que un tiempo antes para la semana, porque sí está. Claro. Para ver si para la próxima semana ya se queda. ¿Quiénes mismos van? Bueno, entonces es reestructurar el equipo de secretaría y de comunicación, porque al final no estamos, no tenemos, a pesar de que si hay un registro de. Solamente algo de la semana anterior. Compañeros, el compañero va a hacer un comentario más y. Ya, solamente era porque también ya se estaban dando fechas, porque quienes deseaban participar los jueves. Entonces me llamó algo porque quedó pendiente algo por el problema del primero de mayo que caía martes, no sabíamos si había puente o no. Entonces Gerardo, que había quedado eso, me dijo que ellos ya, por favor, que les comunique para el 10, jueves 10 de mayo, ellos cogerían. Pero alguien también tenía ya medio un calendario, porque ya... David tenía. Ya, eso era la otra cuestión, nada más. Ok, listo, entonces, nada más, ¿no es cierto? Muchas gracias, compañeros.